partimos con la alarma más o menos un cuarto para la 1 de la mañana. El personal estuvo trabajando más o menos hasta las 5 y fracción. En este momento estamos en el lugar con personal de la OCAR, que lo pidió el fiscal para el efecto de investigación, para poder determinar con precisión el punto de origen y la causa. ¿Ya? Hay un pequeño rebrote que es normal en este tipo de siniestro, ¿ya? Con una alta complejidad por todo el material que había en el interior, que afortunadamente la construcción es sólida y eso nos permitió trabajar con cierta tranquilidad al interior. Los comandantes pudieron manejar bien a la gente que estuvo al interior sin el miedo de un derrumbe, que es lo que temíamos en un principio. Y afortunadamente el local estaba bien cerrado, lo que impidió también la provocación hacia propiedades vecinas. Ya estamos coincidimos con la OCAR el punto de origen y ahora vamos a determinar qué fue lo que provocó el incendio. Originalmente el segundo piso, el que está más comprometido. Tuvimos un voluntario que por efecto del esfuerzo terminó muy agotado y una voluntaria de la segunda compañía que sufrió una caída en una de las escalas, pero que no tiene mayor consecuencia, afortunadamente. La voluntaria fue llevada al hospital y no hubo ninguna complicación mayor.